Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. La información está tomada de aciprensa.com. Comenzamos. El Papa alienta a rezar en cada momento porque la oración obtiene milagros. En la audiencia general de este miércoles 10 de febrero, el Papa Francisco alentó a rezar cada día y en cada momento porque la oración es nuestra fuerza y de ella obtenemos milagros. Francisco dice, pidamos a la Virgen de Lourdes por la salud de los enfermos. El Papa Francisco invitó a pedir a Nuestra Señora de Lourdes por la salud del alma y del cuerpo de los enfermos y por las personas que los asisten. El Papa reza por las víctimas de reciente avalancha en India. Al finalizar la audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano de este 10 de febrero, el Papa Francisco expresó su cercanía y aseguró sus oraciones por las víctimas de una reciente avalancha ocurrida en el norte de la India. El Papa Francisco felicita por el Año Nuevo Lunar en Extremo Oriente. El Papa felicitó a quienes celebrarán el fin del Año Lunar en Extremo Oriente y deseó que traiga frutos de fraternidad y solidaridad. Radio Vaticana transmitirá una radio web al cumplir 90 años de fundación. El Vaticano comenzará a emitir a través de una radio web a partir del próximo 12 de febrero con ocasión del 90 aniversario del inicio de Radio Vaticano. Ayuda a la Iglesia Necesitada confirma acusación creíble contra fundador por agresión sexual. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, señaló que el informe sobre una acusación de agresión sexual que habría cometido su fundador, el padre Werenfried van Straten, es verosímil y que esta habría ocurrido en 1973. El Vaticano dice sacerdote acusado de abuso en preseminario niega acusaciones. El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano realizó este 10 de febrero una nueva audiencia del proceso contra los sacerdotes Gabriele Martinelli y Enrico Radice, acusados de abusos sexuales. Arzobispo elogia heroísmo de agente católica del FBI asesinada durante servicio. El 6 de febrero, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, ofreció una conmovedora homilía fúnebre en honor a Laura Schoenberg, una agente católica del FBI que fue asesinada en el cumplimiento de su deber. Vaticano expulsa a sacerdote hallado culpable de abusos sexuales. El arzobispado de Santiago de Chile informó que el sacerdote Ramón Echeverría Neira ha sido expulsado del estado clerical tras ser declarado culpable de abuso de poder y abusos sexuales contra menores de edad. Silencio de salesianos tras polémica por matrimonio de transexual en Argentina. Hasta el momento, los salesianos en Argentina no se han pronunciado tras la polémica suscitada luego que el padre Fabián Colman presidiera el sábado 6 de febrero el supuesto matrimonio, entre comillas, del transexual identificado como Victoria Castro, de 46 años, y Pablo López Silva, de 54. Duras críticas a obispo de Brasil por polémico texto ecuménico con ideología de género. La Conferencia de Obispos Católicos de Brasil respondió con una nota a una serie de críticas por la inclusión de la ideología de género y la casi nula presencia de conceptos católicos en el texto base de la campaña de fraternidad ecuménica para Cuaresma 2021. Iglesia respalda anuncio de gobierno colombiano que ayuda a acoger a migrantes venezolanos. La Conferencia Episcopal de Colombia y Cáritas Colombiana señalaron que la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos por parte del gobierno del país es una respuesta que fomenta la acogida, protección, promoción e integración de la población migrante. Más de 1,000 bebés fueron abortados con nueva ley de aborto en Irlanda del Norte. El Departamento de Salud de Irlanda del Norte reveló que desde que entró en vigor la nueva ley de aborto el 31 de marzo del 2020, en la región han sido abortados 1,091 niños por nacer. Iglesia construye viviendas para reubicar a víctimas de Boko Haram. La diócesis de Yola, en Nigeria, está completando la construcción de casas para las víctimas del grupo terrorista Boko Haram y que fueron desplazados de sus aldeas y llevan viviendo más de 5 años en campamentos dentro de la diócesis. Y hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Cada 11 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen Santísima se apareció repetidas veces a Santa Bernardita Subirus en Lourdes, Francia, quien le dijo: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Con estas palabras, la Madre de Dios le comunicaba a la Santa que el camino que Dios tenía reservado para ella era difícil con cruces, pero que acabaría en la gloria inimaginable del cielo. La Virgen de Lourdes por eso nos acompaña en medio de los dolores pequeños o grandes de la vida cotidiana, especialmente en la enfermedad. Nuestra Señora nos recuerda que siempre que confiemos en las promesas de Cristo y crezcamos en paciencia y esperanza. También hoy la Iglesia celebra la 29 Jornada Mundial del Enfermo. Este 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la 29 Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema «Uno solo es nuestro Maestro y nosotros somos todos hermanos». La relación de confianza en la base del cuidado a los enfermos. Hasta la próxima.